hace así. ¡Ahí se! Eso es, con amor. Abre y desapasiona. ¡Muévete! Un, dos, tres. Un, dos, tres, ¿sabes? Y a moverse, ¿no? Cantamos, dice. Es una noche tranquila. Después de dormir, si pienso en ti, pienso en ti. Estoy recordando que me has sentado. Sincero amor, ¿qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Cantamos todos, como dice. Cuando te des cuenta después, ya será tarde. ¿Cómo? Ya será tarde. ¿Para qué? Para un sumo. ¡Dice! Cuando te repitas después, busco un amante. Busco un amante para tu pasión. Una vez, así, así, así vamos, chicas. A bailar. ¿Salón? Así. ¡Salón! Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Salcito! ¡Qué rico, qué rico! Así. Soy una noche tranquila. Puedo dormir si pienso en ti. Pienso en ti. Estoy recordando que me has gritado. Sincero amor. ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Qué voy a hacer? Si no te mi amor, y para mí también. ¡Quiere! Que suene las palmas arriba, arriba, arriba, arriba las palmitas con sentimiento. ¿Cómo dice ese corito? Y cantamos por ahí. Cuando te des cuenta después, ya será tarde, ya será tarde, para un sumo. Cuando te des cuenta después, busco un amante, busco un amante, para tu pasión. Para ti, mi amor, será demasiado tarde. Y eso duele, ¿no? ¡Vamos! Y que suenen las palmas arriba, arriba, arriba, arriba las palmitas. Que suenen, que suenen, que suenen.